نواسو خدو کی اعتبار لگایا اللہ کی کیا اپال دون المبادی اللہ کی تکون انتعالا. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے, یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال پیدا ہوا تازی بیجوی نے رحمت کا اصل معنی لغوی معنی مادہ کا معنی ایک ہی چیز ہے. رحمت کا معنی لغتن اصالتن اور مادتن رقت قلب کو فرمایا اور انعطاف کو فرمایا. تاکہ رحمت کا معنی انہوں نے فرمایا رقت قلب, قلب کا نرم ہونا, دل کا نرم ہونا, رقت کا معنی نرم ہونا. آئے مائل نفسانی اجا رقت قلب معنی نہ قلب کا معنی ہے دل کا نرم ہونا, اور این اعتاب کا معنی ہے مائل ہونا, نفس کا مائل ہونا. اس معنی بیان کر یہ معنی بیان کرنے کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا. اس اشکال کا جواب قاضی بھائی جمی نے دیا, اسماء اللہ تعالی, اسماء سے مراد وہ الفاظ جو صفت باری تعالی پر دلالت کرے, اسم سے مراد اسماء الحسنی. کہتے ہیں اسما سے مراد لفظ اللہ نہیں بلکہ اسماء الحسنی, اور تمام اسماء الحسنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان میں سے رحمان ہے, رحیم ہے, خالق ہے, مالک ہے. تو اسماء اللہ تعالیٰ یعنی وہ الفاظ مراد ہے اسماء سے جو باری تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں. انما تو خالو بیرت بڑا گیا تر ارتھ پر جواب سوال کی سوال تو بلا ہے نہیں, سوال پیدا ہوئی کار تھے کی کارنے اشکال ہوئی سیٹا بلا ہوئی. قاضی بھائی جبی رحمت مانا بیان کرسن رقت قلب اور انعطاف. رقت قلب بلار کارنے اشکال ہے یہ دل ایک نرمی دل ہوتے ہوئے جسم لگب کہنا جسم بھیتر ہی دل تھے تب اللہ پاکر مجسم ہوا لازم آسے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجسم کا تصور کرنا یہ خیال پہ واقع ہے اور محال ہے. رقت قلب دار اللہ پاکر مجسم ہوا لازم آسے اور یہ مجسم ہوا تھا کہ ممکن مدد, حالانکہ اللہ پاک ممکن الوجود نہیں وہ واجب الوجود ہے. این اعتافر میں دل کتھا این اعتافر ارتھ بیان کرچے رحمت ارتھ این اعتاف, این اعتاف کا معنی ہے مائل ہونا, جھکنا, مائل ہونا اور جھکنا این اعتاف کا معنی ہے. تو مائل ہونا اور جھکنا یہ اون کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں, کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں جو مزاج جسمانی کے تابع ہیں. انعطاف یعنی مائل ہونا اور جھکنا یہ ان کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں جو مزاج جسمانی کا تابع ہے، نفسانی کیفیت، دل رکھتا اوستھا جو مزاج جسمانی جسمیر کا مزاج سے، یعنی پہلے کسی اثر کو قبول کرے گا، کسی اثر کو قبول کرے گا، اس کے بعد یہ حالت پیدا ہوگا، اس کے بعد یہ حالت پیدا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے کسی سے کوئی اثر قبول کرنا، اس کے بعد یہ حالت پیدا ہونا، یہ ہے انیتا۔ যেরকম বড় একটা অযোগ্য সাপ দেখছ, এখন তুমি ডরাইয়া দৌড় দিতেছ, এই ডরানো হইল কাইফিয়তে নফসানি, আর দৌড় দেওয়া হইল মেজাজে জিসমানি। অনেক আগুন লাগছে, এলাকাতে এলাকা ছাইয়া গেছে, তুমি আশ্চর্য মনে করিয়া এই আশ্চর্য মনে করাটা হইল কাইফিয়তে নফসানি, আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠছ, এইটা হইল মেজাজে জিসমানি। এখন যখন বুঝলাম মেজাজে জিসমানি আর কাইফিয়তে নফসানি, এখন আসো এন এতাব কা মানা হয় মায়ের হুনা, আর মায়ের হুনা আর ঝুকনা یہ ان کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں جو مزاج جسمانی کا تابع ہوتا ہے، یعنی پہلے کسی سے نفس کوئی اثر قبول کرتا ہے، پھر یہ کیفیت ان کو تعریف ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ممکن ان کے اندر ہے، یہ سب چیزیں مستلزم ہے امکان کو، یہ سب چیزیں مستلزم ہے امکان کو۔ اب اگر ان چیزوں کو باری تعالیٰ پر اطلاق کرو تو باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آتا ہے، ساتھ ساتھ ان کا متاثر بھی غائب ہونا بھی لازم آتا ہے، ان کا متاثر بھی غائب ہونا بھی لازم آتا ہے، یہ سمست زندگی ممکن وجود ہے، اللہ تو ممکن وجود نہ، جدی رحمان کے اللہ اوپر اطلاق کرو تو یہ سمست جنس لازم آسے، یہ گلو ہل ممکن جنہ مستلزم، اور اللہ پاکر غائب تھیکا متاثر ہونا لازم آتا ہے، তাহলে আল্লাহ পাক কোন একটা জিনিস দেখা তারপরে তিনি কি করছেন তার থেকে আসল কবুল করছেন। লেহাজা রহমান ও রহিম কো বারি তালা পর এতলাক করনা কেসে দুরুস্ত হোগা, রহমান ও রহিম যে মুস্তাক হয় রহমত সে রহিমা সে, আর রহমত কা মানা রিকতে করা আর এনাতাক, আর এনাতাক কাতে হ্যায় মায়লান کہ مائل ہونے کو، اور مائل ہونا اور جھکنا یہ ان کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں جو مزاج جسمانی کے تابع ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو اور یہ سب چیزیں مستلزم ہیں امکان کو، اب اگر رحمان اور رحیم کو باری تعالیٰ پر اطلاق کرو تو باری تعالیٰ کا مجسم ہونا لازم آتا ہے رقت طلب کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کے لیے جسم ہونا طلب ہونا یہ بھی محل ہے، اور غائب سے متاثر ہونا اور ممکن ہونا یہ بھی محل ہے، لہذا رحمان اور رحیم کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں قاضی بھائی جبیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن الفاظ کا اطلاق اس کے معنی حقیقی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا ممکن نہ ہو. وہ سب الفاظ جن کے معنی اصلی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا ممکن نہ ہو تو انہیں معنی حقیقی مراد نہیں لیا جاتا بلکہ ان کا گایا یعنی نتیجہ فلافل کا معنی لیا جاتا ہے. جیکنے شبدر اصل معنی مراد نوا ممکن نہ جی رکم تمہیں اشکال کرلا کہ رحمان اور رحیم رحمت تھے کا مستحق یہ معنی ملے رحمان اور رحیم کے اللہ پر اطلاق کرا ممکن نہ جیکن حالانکہ یہ سب اللہ پر اطلاق کرا ہوئی تھی راستہ بائر کرتے ہیں راستہ اور راستہ بائر کرار ارتھ ہل جیکنے جی سمست شبدر اصل معنی حساب اللہ پر اطلاق کرا ممکن نہ سیکھنے وہ سمست شبدر اصل معنی گایا مراد ہو تر نتیجہ مراد ہو تر فلافل مراد ہو جس کو تاثیر کہتے ہیں جس کو تاثیر کہتے ہیں اثر کہتے ہیں اثر এর আসরটা কি হবে তুমি যে তাকে গালি দিলা এর পরিণামটা কি হবে এর ফলাফল কি হবে সে তো তোমার বাড়ি জ্বালায় দিব সে তো তোমার বাড়ি জ্বালায় দিব তাহলে গালি দেওয়াটা হলো ইল্লত আর তার পরিণাম পরিণতি কি সে তো বহু ক্ষমতাওয়ালা তুমি তাকে একটা গালি দিছ সে তো তোমার বাড়ি জ্বালায় দিবে এটা হলো কি আসর এটা হলো কি আসর এই গালি দেওয়ার আসরটা কি হবে এই গালি দেওয়ার নতিজাটা কি হবে ফলাফলটা কি হবে তাহলে যেখানে লব্জ তার মানায় হাকিক এতেবারে আল্লাহ তাআলার উপরে এতলা করা মুমকিন না সেখানে ওই লব্জের আসর মুরাদ হয়ে থাকে ওই লব্জে কি থাকে আসর মুরাদ হয়ে থাকে ঋকপথে কলবের আসর কি মাইল হওয়ার কোন নফস কাহার দিকে মাইল হওয়ার আসল কি এহসান করা একরাম করা তাফাজ্জুল এহসান আর তাফাজ্জুল হাই এহসান আর তাফাজ্জুল হাই তাহলে রহমান আর রাহিমের যে তোমার মানায় গায়া মানায় নতিজা উস এতেবার সে اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کا معنی ہوگا محسن اور منعم اس اعتبار سے رحمان اور رحیم کا معنی ہوگا کیا ہے محسن اور منعم احسان کرنے والا اور انعام دینے والا لکھتے قلب تو روا جائے نا اس کا مجھے دکھائی دیو این عطا پھر مانا روا جائے نا مانا مجھے دکھائی دیو تاہاں اس کا مجھے دکھائی دیو تاہاں এই মায়রানে নফসের আসল কি এই হিকমতে কলবের আসল কি এহসান করা এনাম দেওয়া তাহলে এখানে মানায় আসলি মুরাদ হবে না বরঞ্চ এর নতিজা মুরাদ হবে নতিজা হল কি এহসান করা এনাম দেওয়া কাজেই রহমানের অর্থ মোহসেন আর মোনেম এই অর্থ হবে এই কথা জেহেনে মিলে রাইখা এখন এবার দেখো একবারে সহজ কাতে ইন্নামা তু খাজু দি এতবারে গায়া আসমাউল্লাহ তাআলা আই আসমাউল হুসনা ইয়াতে সিফাতুল্লাহ তাআলা জুজি নি লিয়া জাতা হায় বা এতবারে গায়া কে এই যে বাইনা সূত্রে লেগে দিতে নাতায়েস কে নাতায়েস কে আই আসার আই আসার কাতে হি وَيُرَادُ الرَّحْمَةُ الْإِحْسَانُ الرحمتو کا معنی کیا لیا جائے گا احسان لیا جائے گا با اعتبار گایا جکھنے اصل معنی اعتبار جسمت شبدر اطلاق اللہ تعالیٰ روپر پرا جائے نا وطوس رحمان اور رحیم اطلاق اللہ تعالیٰ روپر پرا ہوئی سے کہتے راستہ بھائی کرتو ہمیں راستہ یہی تو کھدو کی اعتبار گایا اللاتی ہی افعالون افعال سے مراد کیا ہے تاثیر دون المبادی اللاتی تکون الانکارات نہ کہ اسباب اور علت جو تاثرات میں سے ہیں جو تاثرات انکارات معنی تاثرات میں سے ہیں مابادی ترجمہ کی لکھ لو اسباب سببیر بہوچن اسباب مابادی ارتھ سبب مابادی ارتھ علت لہذا دون المبادی نہ کہ سبب اور علت جو انکارات میں سے ہے انکارات تائسر مانتے کے مدے کوئی رات سو آل مانتے کے مدے کوئی رات سو انکارات کہتے ہیں وہ تاثرات میں سے نہیں ہے بلکہ تاثرات میں سے ہے تاثرات میں سے نہیں بلکہ تاثرات میں سے ہیں بس ایک پرچن تو دیکھائی لو جو رحمان اور رحیم دونوں سیگائے مبالغا ہیں اب دیکھا رہے ہیں کہ اگرچہ دونوں سیگائے مبالغا ہے لیکن اس کیا ایک کے اندر مبالغہ زیادہ ہے دوسرے کے اندر مبالغہ تو ہے لیکن اس کے بنسبت کم ہے اسی کو کہہ رہے ہیں والرحمن یعنی الرحمن ابلغ من الرحیم دونوں بلیغ ہے لیکن رحیم سے رحمان زیادہ بلیغ ہے ابلغ اس میں تبدیل سے کہا زائدن اعلم من البقر کہتے الرحمن ابلغ من الرحیم رحمان زیادہ بلیغ ہے رحیم سے کینو لئن زیادہ تلبنا تدل علی زیادت المعنا کما فی قطع وقطع وکبارون کہتے ہیں خسر آبوری میں پڑھ چکے ہو کثرت المبانی تدل علی کثرت المعنی مبانی معنی جی حرف دارا شبد گٹھت ہے سیگل کی مبانی شبد جدی شبد مدد حرف جدی بیشی ہے سی شبد مان کی ہے بیشی ہے اور جی شبد مدد حرف کم تر مان کی ہے کم ہے رحمانের মধ্যে হরফ বেশি বানেসপত রাহিম কে রাহিমের মধ্যে কয় শব্দ চারটা রা হা ইয়া মিম রহমানের মধ্যে কয়টা রা হা মিম আলিফ নুন পাঁচটা রহমান আলিফ আছে না মিমের উপরে তাহলে এদের মধ্যে পাঁচটা তাহলে এদের মানও বেশি হবে রাহিমের মধ্যে চার হরফ আর রহমানের মধ্যে পাঁচ হরফ তাহলে দুটোটা এক হতে পারে না নিশ্চয়ই তার মধ্যে মানা বেশি আছে রহমান এবং রাহিম দুটোটা মহসেনের উপরে তারা লাভ করে কিন্তু রহমান বললে বেশি মহসেন বুঝাবে বেশি এনাম দেনাওয়ালা বুঝাবে রহমান ও রাহিম দুনু সিগারে মুবালাগা কা ফায়দা দুনু সিগা মুবালাগা কা ফায়দা দেতা হয় লেকিন রহমান مبالغہ کا زیادہ فائدہ دے گا بانسبت رحیم کے اس لیے کہ کثرت المبانی تدل على کثرت المعنی کسی کو فرمایا لئن زیادۃ البنا تدل على زیادۃ المعنی کما فی قطع قطع کا معنی ہے اس نے کاٹا اور قطع اس نے بار بار کاٹا اس نے بار بار کاٹا اے جو بار بار سے ایک بار کاٹتے سے بار بار کاٹتے بار بار کاٹا بولتے گلے تمہار کاٹا زائد کرے ہوبے نا بہت بڑ بجے چاؤ تک کارن بلے ہو خوب بارن کھائی خوب بارن بلتے بہت بڑا ہے بہت بڑا بہت بڑا مانے خوب بار مانا ہے تین جن ایک جن جگہ موٹار موٹر ایکٹار سمان رحمان دنیا مانا بجے دنیا رحمان دنیا اللہ پاک دنیا مہربان اور اللہ پاک مہربان ہوبین شدھو مومن دیر اوپرے اور دنیا تے مومن دیر اوپرے کافرر اوپرے تے کمیت دیکھ دیا دیکھائی دیلو رحمانیر مدے مبالغا بیشی کخن جکن نسبت کروا دنیا دیگے اور جکن رحیم کے نسبت کروا آخرت دیگے کمیت دیکھ دیا کم آچے شدھو مومن دیر اوپرے مہربان ہوبین اللہ پاک کافر دیر اوپرے ہوبین دنیا مومن دیر کھانا دیتے ہیں کافر دیر کھانا دیتے ہیں مومن دیر سورج چارا اپکرت کرتے ہیں کافر دیر اپکرت کرتے ہیں بستر چارا مومن دیر زمین بھیجتے ہیں کافر دیر زمین کاجے من عین حساب جو کمیت کے اعتبار سے ہیں وہ رحمان دنیا ہے اور رحیم الاخرہ وعلى ثانی آج یعنی کیفیت کے اعتبار کرو یا رحمان الدنیا والآخرہ اور رحیم الدنیا کہتے ہیں تخن رحمان نسبت دنیا دیکھ ہوتے پڑے آخرات دیکھ ہوتے پڑے کیوں نہ دنیا مدد اللہ پاکر مہربانی چھوٹ آسے دنیا مدد اور آخرات تو سب ہی بڑ اور بڑ کہ دنیا اور آخرات مدد دنیا مدد اللہ پاک بڑ بڑ نعمت آپ چھوٹ چھوٹ نعمت আর দুনিয়ার মানুষ তোমরা ছোট নেয়ামত সেই আসল নেয়ামত আর বড় নেয়ামত দুইটা বসে রয়েছ। অথচ দুনিয়ার মধ্যে যে আল্লাহ পাকের বড় নেয়ামত আছে এটার দিকে কারো জেহেনই যায় না। দুনিয়ার মধ্যে ছোট নেয়ামত যেগুলিকে মানুষ বড় নেয়ামত করে বড় নেয়ামত মনে করে সেটা হইল কি তোমার সৌন্দর্যতা, হ্যাঁ, খানা, বাড়িঘর, টাকা পয়সা, এগুলি হল ছোট নেয়ামত। সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো কি আকল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, হ্যাঁ, দিনের সমাজ, এইগুলি হল সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তাহলে দুনিয়ার মধ্যে ছোট নেয়ামত আছে, বড় নেয়ামত আছে। ছোট নেয়ামতের কোনো দাম থাকে না বড় নেয়ামত না থাকলে। যেরকম নাকি একটা মানুষের হাত পা চক্ষু কর্ণ নসিকা শক্তি টাকা পয়সা সব কিছু আছে কিন্তু ব্রেনের স্ক্রু ঢিলা, ব্রেনের স্ক্রু ঢিলা, এদিকে দেখলে ওদিকে যায় এই কথা বলতে দেয় ওই কথা বলে, তাইলে পরে বোঝা গেল যে এই সমস্ত নেয়ামতের কোনো দাম নেই। টাকা পয়সা বাড়ি ঘর ছেলে পুত্র মান সম্মান ইজ্জতের কোনো দাম নাই বড় নেয়ামত না থাকলে। কাজে এটা যে বড় নেয়ামত এইটা বুঝাইলাম, ব্রেন আকল জ্ঞান বিবেক বিবেচনা বুদ্ধি, হ্যাঁ, দিনের সমাজ, এগুলি হইল কি বড় নেয়ামত। এগুলি দুনিয়ার মধ্যে আছে, এগুলি কি আছে দুনিয়ার মধ্যে আছে। এই জন্য বললো যে কাইফিয়তের দিক দিয়া রহমান দুনিয়ার মধ্যে ছোট নেয়ামত বড় না, আর আখেরাতে তো সমস্ত নেয়ামত বড়ই বড়। অরাহিমুর দুনিয়া, অরাহিমুর দুনিয়া, আর দুনিয়ার ব্যাপারে কি বলা হবে কাইফিয়তের দিক দিয়ে দুনিয়ার যত নেয়ামত ছোট ছোট সবই ছোট। লিয়ান্না নেয়ামাল উখুবিয়া কুল্লাহা জিসামুন, আখেরাতের সমস্ত নেয়ামত হলো কি বড়। ও আম্মা নেয়ামত দুনিয়া বা জালিলাতুন ও হাকিরাতুন, এই যাইসে গেল দুনিয়ার নেয়ামত বড় হইতে পারে ছোট হইতে পারে কিন্তু আখেরাতের সমস্ত নেয়ামত হলো কি তোমার বড়ই বড়। কাজে রহমানুল আখেরা, রহমানুল আখেরা, ফের রহমানুল দুনিয়া বলা যায় যেহেতু দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় কি আছে নেয়ামত আছে কিন্তু কাইফিয়তের দিক দিয়ে রাহিম দুনিয়ার দিকেই নেসবত করা হবে, আখেরাতের দিকে নেসবত করা হবে না। ব্যাস এই পর্যন্ত। Thank you.